Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Transmigration es el segundo álbum del bajista y compositor libanés Makram Abul Hoshn, grabado en Beirut solo 3 días después de la explosión del puerto, que fue visto desde todo el mundo. De hecho, los dramáticos eventos del 4 de agosto pasado fueron solo una serie de catástrofes que afectaron al país luego del colapso económico, protestas masivas y, por supuesto, el COVID-19. Originalmente programado para llevarse a cabo en un estudio europeo con una formación internacional, Makram decidió invertir en la escena local de Beirut, reuniendo a algunos de los principales músicos del jazz de la ciudad, junto a un puñado de invitados, incluidos la estrella estadounidense de vibráfonos Joe Locke. En la primera escucha, Transmigration es un álbum oscilante que, con ricas orquestaciones que van desde el quinteto hasta el conjunto de 11 piezas, muestra la intrincada habilidad de arreglos de su líder de banda. Pero, como sugiere el nombre, la música no descansa ahí. Las secciones que están conjuntamente compuestas, improvisadas libres y las funciones de percusión ampliadas contribuyen a hacer de este un álbum que exige una escucha repetida, destacando la amplia gama de influencias de Makram, que abarca todo, desde Thad Jones, Mel Lewis, Monk and Mingus hasta Stravinsky y Ali Farc Touré. La música que escucharás en este álbum es, ante todo, una representación de cómo veo el mundo y lo que espero que logre para ti. Es exactamente lo que logró para mí. Comodidad, un sentido de amor, unidad y refugio. Eso está en el disco escrito. Lo escucharemos desde el CD mencionado Transmigration del año 2021, su canción Mojaji. Thank you. Mundos diferentes. En agosto de 2011, hacía un año que había fallecido Amy Winehouse. Seguramente la conocen, la han escuchado. Una increíble artista, una increíble cantante que lamentablemente falleció muy joven. A los 27 años se alejó de esta faceta física de la Tierra, pero nos dejó sin duda su arte para que nosotros podamos seguir disfrutándolo. Ella había grabado junto al gran Tony Bennett. Esta es la historia de un señor muy viejito que hoy tiene 94 años, que canta y sigue cantando muy bien, que grabó dos álbumes de duetos. En el segundo grabó junto a Amy Winehouse esta canción Variant Soul, que es un estándar de jazz que entre otros cantaron Ella Fitzgerald, Billie Holiday o Frank Sinatra. Hacen Tony Bennett y Amy Winehouse una delicadísima y preciosa versión que les invito a escuchar en esta parte de Mundos Diferentes. Tony Bennett, Amy Winehouse, Body and Soul. My heart is sad and lonely. For you I sigh, for you, dear, only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spend my days in a hunger and wondering why. I can't believe it. It's hard to conceive it that you turn away romance. Oh. Are you pretending? It looks like the ending, unless I could have one more. My life a wreck you're making. You know I'm yours, but just the taking. I'd gladly surrender myself to you, body and soul. Are you pretending? It looks like the ending, unless I can have one more chance to prove, dear. My life a wreck you're making. You know I'm yours for just the taking. I'd gladly surrender myself to you, body and soul. Mundos diferentes.